Web, web, web, web. Web, web, web, web. Web, web, web. Web, web. Web, web. Yo juego con red y te escribo un mail. Navego en la web www. Si empiezo a chatear, hago doble clic. No entiendo tu nick. ¿Qué es lo que decís? Web, web, web, web. Web, web, web, web. Web, web, web, web. Web, web, web, web. Web, web. Web, web. Web, web. Web, web. En el monitor escribo el password y sin buscador no tengo noción. Un mundo virtual es casi real. ¿Está todo bien o está todo mal? We, we, we, we. We, we, we, we. We, we, we, we. Web, web. Web, web. Web, web. Web, web. Mantén el control, quítale presión y maximiza ventanas al sol. Yo quiero hackear la mala intención. Es un ideal este servidor. We, we, we, we. We, we, we, we. We, we, we, we. We, we, we, we. We, we, we. We, we, we. We, we, we. We, we, we, we. We, we, we, we. We, we, we, we. We, we, we, we. We, we, we. We, we, we. We, we, we.